se va a formar una pelea entre el quita y pon, y la cosa se puso fea. Llegó el quita y pon. Quita y pon, quita y pon, quita y pon, pon. Quita esa que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede, y así no se puede. Guárdalo en cuatro paredes y pon de guardián al que todo lo puede. Tu corazón no es de cartón, quita la emoción, pon la razón. Olvida la traición, dale borrón al varón chuletón. Quita todo lo que te envenene y que te frene. Ponle stop a lo que de Dios no proviene. Quita el contacto que no te conviene. Pon la vista en Cristo que te sostiene. Quita todo lo que no edifica. Pon protección al corazón. Quita el grupito que te perjudica y ponle volumen a esta canción. Quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quita y pon, quita lo malo, don, te daña el corazón y ponle asunto a lo bueno. Quita y pon, quita lo malo, don, te daña el corazón y pon a Dios que él es bueno. Cuídate de lo que el ojo ve, David por la window esta vez sabe. Te cautiva el color de su tez y después todo sale al revés. Si te descuidas en la movida por estar mirando una fruta prohibida y se entera el dueño de su amor, serás como recta pa'l bateador, pues. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas pa'l piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas pa'l piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Quita lo que tú no necesitas, pon gozo pa' tu corazón. Quítale el ojo a la vecinita y ponle volumen a esta canción. Quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon. Yo ya te dije que no te enredar en las redes, que por estar siempre escondido esto es lo que sucede. Pues, te ahogan y no tienes balsa, solamente una cuenta falsa. Desde donde mandas la salsa, pa' ver cómo el morbo recalza. Respira y no revive, pendiente a lo que el mundo escribe. Con lupa como detective, tú muerto aunque Carlos vive. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas pa'l piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas pa'l piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Quita, podés estar tirando pullita, pon atención a la intención. Quita el deseo de tus orejitas, ponle volumen a esta canción. Quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, pon, pon. Dale quiti pon, pon, patea de home run. Quita la dura amargura y pon la fe en acción. En Cristo tengo la armadura, ya no cojo presión. Cuando el pecado llamó, yo lo mandé al buzón. Tú no perteneces a este mundo incompleto, aunque parezcas Pinocho y el mundo ya petó. Aquí traje salvación pa' llenar ese hueco. Quita lo malo y pon lo bueno, te reto. Corte, se acabó la película. Deja de hallar esa vida ridícula, que el mundo te tiene roto en partícula, comiéndote las uñas y la cutícula. Pon, quiti pon, bota la presión y sigue este son que tiene el sazón pa' tu vida desabrir y pa' tu corazón. Pon lo bueno en acción y quita. Quita todo lo malo que en tu vida no edifica y ponle asunto a lo bueno. Quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon, quiti pon.